pienso en ti las 24 horas, que seas mi tema de conversación y tu nombre no salga de mi boca. No es normal que estés dando vueltas en mi cabeza. No sé si piensas lo mismo que yo, pero somos muy bonita pareja. No es normal que alguien como yo, que le huya al compromiso. Me gustas demasiado hasta para ser la madre de mis hijos. De mi camisa.